Estamos en las instalaciones de la Facultad de Estudios Aragón con el alumno de Comunicación y Periodismo, Jonathan Espinosa. Le vamos a hacer una entrevista acerca de la visita al Senado. ¿Cuál fue la impresión que tuvo en la sesión del Senado? La verdad, mala. Yo pensé que era un poco más seria, pero honestamente ya cuando uno llega y ve la sesión ordinaria, valga la comparativa, pero es como un circo. Nadie se hace caso, nadie se entiende, nadie se pone de acuerdo. Únicamente los expositores o los que piden la palabra son los que hablan, pero lamentablemente vemos que la atención que los demás deberían prestarle es prácticamente nula. Y si hay uno que otro que preste atención, que de verdad le interese el trabajo, pues queda descartado por todos los demás que pues están platicando, se están saliendo, están en otras cosas, menos en lo que necesitan estar, que su trabajo, que es lo que les corresponde. La verdad, la impresión es muy mala, porque si son personas que llevan la batuta de lo que es México, pues deberían ser más responsables y deberían dar una cara hacia la sociedad, deberían dar un ejemplo a seguir. Y la verdad, con eso que se ve en el Senado, no hay nada que ver con lo que uno podría esperarse como ciudadano. Jamás apoyaría una forma de actuar o de trabajar de esa manera. Claro que no, pues ni siquiera en las escuelas se ve eso. ¿Qué propuestas de los diputados te parecieron interesantes? La verdad, ninguna. Porque propuestas siempre ha habido muchas. Propuestas ha habido y seguirá habiendo. El problema es los hechos. Y sobre todo la argumentación con la que puedan plantear esas propuestas. Y ese es el problema. No hay argumentación tal. No hay un plan de trabajo o una línea a seguir para que puedan cumplir pues con esa línea o con esas ideas que de repente los diputados, los senadores están planteando. Yo creo que más que las propuestas debería ser una línea argumentada, bien planificada, de cómo conseguir esas cosas, porque decir cualquiera puede decir mucho. Cualquiera podemos decir de que vamos a alcanzar la paz, de que les prometemos que todos van a tener trabajo, que todos van a tener seguridad. Pero la verdad es, sí, pero ¿cómo? El punto es el cómo, cómo lo van a llevar a cabo. Entonces, más que las propuestas, deberían dar argumentos. No simplemente decir ideas al aire y que sean totalmente vanas, que carezcan de sentido, que carezcan de alguna planificación. Entonces, creo que no, ninguna propuesta me parece congruente mientras no haya hechos y mientras no haya resultados y mientras no haya una verdadera planificación. ¿Qué medidas tomaría para combatir el bullying en la educación? En primera instancia, creo que depende mucho de las familias, de los valores, de la ética y del respeto a la sociedad que se les empiecen a inculcar a los niños desde pequeños. Desde que son recién nacidos se tiene que empezar, yo creo que con esa labor, que es constante, debe ser constante. Y marcarles un respeto, llámese profesores, llámese compañeros de clase, llámese padres, familiares o cualquier otra persona que esté inmersa dentro de su sociedad, pero creo que tiene mucho que ver con los valores. Lo que le implantas al niño desde pequeño tiene que, en algún futuro, dar fruto. Y se vendría complementando con la escuela, valores que le implanten los maestros, enseñanzas y buenos consejos para que más que molestar, más que agredir a sus iguales, pues simplemente pueda llevar una vida de respeto junto con ellos, porque al final de cuentas todos conformamos la población, no solo el chico o la chica que molesta. En este caso, pues todos necesitamos de todos y todos tenemos que aprender a respetarnos entre todos. En su labor periodística, ¿cómo combatiría a través el bullying en los medios de comunicación? ¿Cómo apoyar a contrarrestar el bullying por medio de los medios? Creo que es importante que los medios podamos llevar la tarea de hacer ver al público, hacer ver a la sociedad que la agresión hacia otros está mal. Entonces, nuestra responsabilidad es apoyar, guiar y sobre todo informar sobre lo mal que es esta acción. ¿Cómo? Pues llámese programas de radio, llámese en televisión, llámese en prensa, incluso se pueden estar llevando a cabo reportajes, notas, entrevistas y sobre todo exponer a la sociedad que el tema es delicado y que sobre todo se tiene que luchar porque el bullying se acabe, se erradique, no solo en las escuelas, sino también en los trabajos, incluso en la misma calle, cuando uno va hacia algún punto en específico. Tenemos que buscar y los medios tienen que apoyar en cuanto a dar información para poder erradicar ese mal. ¿Usted cree que existe apoyo para los periodistas en esta guerra contra el narcotráfico? Híjole, la verdad creo que no, porque, bueno, en este último sexenio pues hemos visto que ha habido más muertes que juntando todos los demás sexenios, lo que quiere decir que al presidente probablemente y a mi parecer se le está saliendo de control lo que es la lucha contra el narcotráfico. Él no quiere llamarlo como tal, como guerra, pero la verdad es que vemos enfrentamientos día a día y los periodistas, que somos los que tenemos que llevar la información para dársela a conocer al público, estamos siendo dejados de un lado por una guerra o por una lucha que probablemente armada no sea la solución. El problema aquí es que los periodistas pues únicamente carecemos de derechos, carecemos en este caso de protección, y la verdad yo creo que es muy arriesgado, pero a la vez de mucho valor, el ir, enfrentarte día a día a ver tiroteos, a ver masacres, a ver muertes, y donde nosotros el única protección, el único apoyo que llevamos es pues únicamente nuestro instinto. Yo creo que sí carecemos de mucha protección, de mucho apoyo hacia nosotros. Muchas gracias por su entrevista. Reportando para La Fez Aragón, Yareli.